Pues saludos a todos, sean bienvenidos a La Isla de Encanta. Estamos en nuestro programa número 364, iniciamos temporada y lo hacemos con un par de programas muy especiales, lo vais a comprobar a continuación. Estamos escuchando Dive, una de las canciones incluidas en las reediciones del vigésimo aniversario de Nevermind, el segundo álbum de Nirvana, al que vamos a dedicar precisamente este programa y el de la semana que viene. Lo vamos a hacer pues a través de las versiones que una serie de amigos han estado grabando este verano para que las disfrutéis y para compartirlas con todos vosotros. Algunos de ellos nos están acompañando hoy aquí en los estudios de Radio Círculo en Los Madriles, otros departirán amigablemente con nosotros por teléfono dentro de un ratito. Y nada, pues solamente esperamos que os guste, que lo disfrutéis y que os lo paséis también como nos lo hemos pasado nosotros, Julito, haciendo esto, ¿verdad? One moment, sí, ahora. Es que la falta de costumbre. Sí, está oxidado. Hace casi un mes que nos fuimos a Santander a hacer programa y ya han pasado un mes y no, es lo que tiene. No me acuerdo que hay que subir la recta para que uno se la escuche. Bueno, cosas del directo. Pues sí, hemos pasado un buen rato, hemos pasado un buen verano. No teníamos suficiente con buscar playa, hueco, con sombrilla y tal, sino que encima pues hemos aprovechado para hacer unas llamaditas a los amigos y abusar de la confianza de ellos. Pues sí, preparar vuestras grabadoras, poner el Play Rec en marcha y atentos porque vamos a empezar siguiendo el orden original de Nevermind, del disco. Empezamos con el Smells Like Teen Spirit a cargo y por cortesía de Irene Tremblay. Thank you. Pues... Un aplauso. Guapísima. Un aplauso para Irene Temblay, que está aquí a mi derecha. Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Oye, te ha quedado estupenda, ¿eh? Muchas gracias. Estábamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, a ver qué vais a decir. Esa mirada alrededor de la mesa, sí. Pues eso, que la verdad es que cuando la recibimos Julio y yo dijimos, joder, la Irene y el ukelele. No, dijimos ya antes. Antes ya decíamos, hostias, le ha echado un par de qué narices. Valor, qué valor. Sí. Se ha cogido la más emblemática, por decirlo de alguna manera. La que todo el mundo hemos coloreado, a ver qué dice, a ver qué hace. Peligrosísima. Sí, peligrosísima, porque cuando cogí el ukelele y la tocaba entera, duraba 5 minutos y medio. Así que me tuve que cargar media canción. Dije, bueno, la primera y la última ya está, porque 5 minutos y medio con ukelele y voz es para cortarse las venas. Pero bueno, estoy contenta de cómo ha quedado esta chula. Y bueno, la más emblemática, yo creo que no, ¿eh? Todas son muy, muy míticas. Todas las tenía ahí como... Era absolutamente incapaz de decidir. Así que iba dejando que decidieran los demás. Y era como esta no la cogía nadie. Quedaba esta y Come As You Are o algo así. Sí, quedaban unas cuantas y un par de singles, este y Come As You Are. Uh-huh. Y enseguida dijiste, venga, me tira por Smells. Sí. Tampoco dudaste mucho, la verdad. No, sí, al final, como me gustaban todos los temas y son relativamente fáciles de tocar porque son progresiones sencillas y tal. Y luego, la única cosa rara fue, como te comenté antes, que yo quería coger la que no versioneaba Tori Amos. Y al final cogí la que versioneaba Tori Amos sin darme cuenta. Porque me parecía un poco peligroso, teniendo así voz de mujer y siendo un poco demasiado dramática de personalidad, podía ser muy peligroso. Entonces, al final resultó bien, porque fue como, bueno, voy a pasármelo bien, voy a hacer una cosa divertida y no me voy a preocupar demasiado de capturar el espíritu de la canción, porque el espíritu de la canción es el riff ese repetido una y otra vez hasta que te... Es imposible quitarte de la cabeza, se te queda ahí. Lo has grabado con ayuda de Alberto Mate, viejo amigo también de aquí del programa, ¿no? Saludos desde aquí, desde la isla. Eso, es darle muchísimas gracias a Alberto que me ha podido hacer el favor de grabarme en su estudio. Y nada, me echó una mano también con lo que es, bueno, ¿y aquí qué podemos hacer? Venga, vamos a poner una voz más, venga, vamos a hacer tal. Y nada, ha sido divertido. Así que muchas gracias a vosotros también. Nada, encantado, ya ves tú. Un placer eso, que te hayas decidido a participar y que además pues eso, te hayas pues comido un poco el coco para llevar una canción pues que ha sido versionada tantas veces y en algunos casos de forma tan estrepitosa a un territorio, a un terreno pues por lo menos diferente, y yo pienso que todavía inédito. O sea, que la verdad es que estamos muy contentos con la versión que nos has regalado y te lo agradecemos pues de corazón. Vaya. Eso, muchas gracias. Una cosa, hemos leído por ahí que pronto habrá disco nuevo tuyo, ¿no? Sí, hay un disco de Aroa Tape que lleva 7 años fraguándose y que por fin le hemos puesto el colofón, hemos dicho, venga, esto ya está y lo vamos a sacar. Y va a ser... Es un poco Aroa desde la tumba, porque el proyecto de Aroa como que decidí que se acababa hace uh-huh. unos años. Entonces, por una parte, estoy muy contenta de que salga lo de tape y por otra me estoy animando. Tengo temas y repertorio nuevo para otro disco, pero esta vez como Irene Tremblay. Uh-huh. Así que habrá muchas, muchas historias, mucha música nueva viniendo de mí en los próximos 6-8 meses. Estoy muy contenta por eso. Estupendo. Me tenía ganas. Pues ya nos irás contando y avisando, y aquí tienes tu casa para lo que sea menester. Genial. Vale. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí en La Isla de Encanta, programa número 364. Hoy repasamos la cara del Nevermind de Nirvana a través de las versiones que unos cuantos amigos del programa han tenido a bien grabar para todos vosotros. Y ahora toca In Bloom, una canción que se han currado ni más ni menos que los amigos Idealipstis. Vamos a escucharla. Dale, dale. Thank you. Bueno, pues así suena In Bloom, a cargo de Idealistics, el grupo de Jave y Eva Riglen, los señores de Riglen, que hoy no nos han podido acompañar aquí en carne y hueso, pero sí están en espíritu y a través de la línea telefónica desde su Guadalajara natal. Javi, Eva, ¿estáis por ahí? Estáis muy lejos. Estamos súper lejos. Nos gusta el medio rural, entonces... En vuestro ánimo está. Estar en Guadalajara tiene que tener ánimo rural, o sea que... Totalmente. En vuestra salsa. Que muchas gracias. Una boina roscachapa, gracias a vosotros. Nada, ni mucho menos. Hemos escuchado vuestra canción, nosotros nos hemos hartado de escucharla últimamente y ha sido una más que de las que nos ha dado una alegría este verano. Este verano otoñal. Otoñal, sí, bueno, hemos tenido varias fases. Una no es tanto que en verano y otra ya casi en otoño. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la grabación? O sea, del marrón a intentar pasarlo bien, ¿no? Sí, bueno, más bien ha sido del marrón al marrón, porque lo apuramos hasta hace 2 semanas cuando la mandamos y al final decidimos hacer un día de bajada, otro de grabación y otro de subida. O sea que... sin saber lo que íbamos a hacer, salió todo allí en el estudio y nada, muy bien, muy contento. Bueno, la verdad es que para el poco tiempo que a priori habéis utilizado, ha quedado, pero linda, ¿eh? Mucho arte ahí. Muy bien, gracias. Que lo estáis pasando bien, ¿no? Sí, bueno, estamos unos pocos aquí en el estudio y César está intentando a ver si pilla, pero está ahí un poco perdido. Ahora se escucha ya, si es que no oía ni a. Nada. No ya ni hostia, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bien, pues nada, aquí súper contentos. ¿Guardarnos un daiquiri para otra? Sí, no preocuparse, está el guacamayo ahí ya, pues eso, picando hielo para la próxima y no preocuparse que tendréis aquí unos copazos, faltaría más. Faltaría, hombre. Claro que sí. Buenas noches. Hombre, Javi. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí comentando un poco la jugada. No sé si nos queríais contar cómo os lo montasteis, porque esto ha sido una grabación casera, ¿no? Vuestro In Bloom. Bueno, ha sido casera en casa de Paul Grau. Ahí. En casa de Paul Grau. Aprovechamos un poco ahí con la excusa. Y les dije, joder, tenemos que grabar una canción y no sé qué, pues nos vamos allí a ver a... Nos vamos a ver a Paul, que en el fondo estábamos deseando ir a Motril allí a estar de guays. Claro que sí, a comerse unas chirimoyas, unos aguacates, esas cosas. Unos aguacates, esos que tiene allí Paul Grau en su estudio por ahí, lo tiene todo lleno y tal. Y dijimos, bueno, pues venga, aprovechamos la ocasión y nos escapamos así relámpago, pum, un viernes por la noche y volvimos el domingo también por la noche y nada, estuvimos un día y medio ahí grabando a piñón. Eso sí, a piñón, ahí con Paul trabajando porque... ha sido más difícil de lo que pensaba y yo sabía que iba a ser bastante difícil porque Nirvana lo tenemos muy calado. Claro. Nos lo conocemos todo. Es como, hostia, lo tengo muy calado esto. Sabemos por dónde para. ¿Cómo me saco yo este rollo, sabes, guitarrero un poco de Nirvana? ¿Cómo salimos? Que ahí sales muy mal parado. Hacer una versión así tal cual, pues no era lo nuestro, la verdad. Entonces, pues bueno. Nos ha quedado muy apañado, Javi. Sí, estamos contentos, ¿eh? Claro, y estamos muy contentos, nos ha gustado mucho cómo ha quedado. Así que gracias a vosotros por pensar en nosotros para la ocasión. Nada, os tenemos en nuestras mejores plegarias y oraciones, ya lo sabes. Es recíproco, ya lo sabes. Oye, ¿y por qué os quedasteis con In Bloom? Ah, pues la verdad es que, joder, es el corte que viene después de Smell Like Teen Spirit, ¿no? Es como... Claro. Porque cuando escuchas los discos así a piñón, siempre cuando escuchas una canción suelta, ¿no? A mí me pasa por lo menos, ¿no? Cuando los discos que los tengo muy trillados, cuando acaba un tema, sé inmediatamente qué tema entra después, ¿no? Así como si fuera una cadena, ¿no? Y Bloom, pues lo tenemos ahí muy, muy grabado también, ¿eh? Es uno de nuestros favoritos, yo creo. Muy bien, Javi. Oye, pues... pues yo creo que por nuestra parte y de momento nada más. Daos las gracias por aguantar hasta estas horas también despiertos. Nada, y nada, que espero que nos veamos pronto, ¿no, Julito? Tiene que ser pronto. Bueno, mozos, ¿qué dices, Eva? Que os queremos mucho. Un teléfono para dos, así que... Sí, la cosa no da más. Así que, y bueno, pues nada, aprovecho para felicitaros por la idea, porque me parece una idea muy, muy, muy buena. Gracias, majo. Muy buena y que va a tener bastante eco, ya lo verás. Bueno, Nosotros sí que no lo hemos pasado teta, o sea que con eso ya me lo aseguro, ya me lo aseguro, jodidos. Así que, muy bien. Bueno, un abrazo, muchachos. Venga, reparte besos por ahí. De vuestra parte. Venga, ser buenos. Gracias. Vale, hablamos. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado ya dos canciones, Smells Like Teen Spirit, a cargo de Irene Tremblay, In Bloom, por cortesía de Idealistis, que acaban de colgar el teléfono, ese mismo que acopla, y Dios mío, Julio, ¿qué está pasando? ¿Qué ya. está pasando? Es que no lo tenemos controlado, no practicamos teléfono. Claro, en el, practicamos final, otras cosas. El espíritu del grunge. Exacto, está ahí apareciendo y reapareciendo, llamando a nuestra puerta. Dejar a Kurt en paz, cabrones. No os preocupéis, vamos a hacer caso omiso a ese espíritu y vamos a escuchar... Dilo, sin miedo. ¿Seguro? Sí, sí. Decía que íbamos a hacer caso omiso al espíritu del grunge y vamos a escuchar Come As You Are por cortesía de Delco. Bájalo un poco, Julio. Sí, bájalo. Es que está un poco alto, no lo vamos a negar. Sí, además somos gente de... De bien, y de voz tomada. Eso, por supuesto, y de voz tomada, sí, esa es la definición, de voz grave. Come As You Are, la han versionado Delco, que están aquí de cuerpo presente. Sí, señor. Están... un aplauso, es verdad. Son tantas cosas. Se nos hace los de huéspedes. Están aquí Pablo y Manu, viejos conocidos de nuestra distinguida audiencia, porque ya son unas cuantas veces las que se han dejado caer por aquí, por la playa wifi. Majetes, nos alegramos mucho de veros, ya lo sabéis. Igualmente. Muchísimas gracias por colaborar en esta historia. Bueno, gracias a ti por invitarnos y por ponernos a la altura de los otros músicos que han participado en esta iniciativa. Mira, hermano, ¿eh? Qué apañado. Lo tenía apuntado. Esa frase la tienes que tener de echar de casa, no me engañes. Yo soy muy del spoken word. Bueno, tampoco quedaban muchas canciones cuando hablamos con, en este caso con Manu este verano, y dijo, ah, venga, Come As You Are. Sí, la verdad es que no era la que teníamos en principio pensado hacer, pero al final todo el mundo fue eligiendo y nos tocó a nosotros como el hit, ¿no? Y que bueno, que por un lado es una responsabilidad muy grande y por otro lado es un alivio porque con el precedente Ramoncín, sabes que muy mal que lo hagas, no va a pasar gran cosa. Realmente tienes que esforzarte. Ay, Dios mío. El amigo Ramón. Si no fuera por estos momentos, Julio, ¿cómo sería la vida, eh? Pero dura, dura. Ya te digo. Bueno, comentando así un poco, pues, posibles referentes, el arranque de la canción puede recordar, y no es solo, me parece que no es solamente cosa mía, puede recordar un poco a los primeros Police, ¿no? En un momento dado. Sí, es que de hecho, lo estábamos hablando ahora fuera de micro, intentábamos huir de hacer el riff de Come As You Are, de la versión de Nirvana, porque es tan reconocible que te llevaba a hacer la canción pues tal y como es. Y una de las ideas que se nos ocurrió para salir de eso fue probar a hacer un ritmo de este tipo más ska, la guitarra, que nos llevó, no sabemos muy bien por qué, al Roxanne de Police, y de ahí que estuviéramos casi a punto de llamarla Come As Roxanne. Qué bueno. No seríais los primeros que han cambiado el título a su canción. Sí. Hay gente que ha decidido cambiarle de idioma, sí. Vamos a decirlo así. También lo escucharemos hoy. Bueno, esta es la primera grabación que hacéis después de mucho, mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Sí, pues bueno, ha pasado que pues los grupos son entes vivos. El nuestro ha estado a punto de morirse. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento de transición que nos preocupaba mucho, pero que está resultando interesante. Nos hemos quedado sin batería. Un tema de drogas. ¿Se recuperará? Antes comentábamos que necesarias para estar en el seno del eco, claro, sí, para aguantar este... O sea, imagínate. Claro. Hombre, yo sin mi Fortasec no salgo de casa. Pero bueno, pues eso, nos hemos quedado sin batería. Para que no se note. La verdad es que lo lleva con mucha dignidad. Pues Coque, que entró de guitarrista cuando habíamos grabado el disco anterior, pues ha ganado protagonismo en el grupo. De hecho, canta aquí también un estribillo, porque a él le gusta mucho Sum 41 y todos esos grupos que cambian las voces. Y bueno, estamos en un momento sin discográfica. Podríamos habernos deprimido y tal, pero nos ha servido como un chute de adrenalina, de volver a empezar de cero, que nos mola. Y tenemos canciones nuevas que vamos grabando también en casa de Coque, en este caso. Y la idea es dentro de unos meses volvernos ahí a los ultramarinos de Santi García y grabar otro disco. Tan ricamente. Pues os decimos lo mismo, que cuando tengáis esas canciones y el disco y os apetezca, aquí estaremos, vale, para comentar la jugada las veces que haga falta. Eso es, eso también ayuda a hacer el disco. Así tienes excusas para venir. Muy bien, jóvenes, pues nada, seguir por aquí. Os recordamos que tenéis los micros abiertos para en fin, que intervengáis cuando queráis. Y vamos a seguir con escuchando canciones, escuchando versiones. Ahora es el turno, Julito, ¿la tienes? Sí, sí, está totalmente pillada. Es el turno de Breed, a cargo de His Majesty the King. We'll be right back. Ahora no se me va a olvidar lo del aplauso, por favor. Sí, sí, sí, por Dios. Así suena Brit, pasada por el tamiz de Clara y de Nacho, de His Majesty the King, que vuelven a la playa Wifi. Clara, Nacho. Hola, ¿qué tal? Tengo que decir que estoy un poco consternada porque teníamos una tradición de año tras año. Es verdad. Y la es verdad. Roto, pero... Es verdad. Bueno, pero es por una buena causa, ¿eh? Sí, no, es broma, es broma. Por una buena causa. Es cierto que veníais cada año. Cada mayo. Con la nueva luna de junio. Es cierto. Bueno, como bien dice Julio, es por una buena causa que además, vuelvo a decirlo, estamos pues muy agradecidos. Os ha quedado fetén. Esta Brit, que recuerdo que Clara tampoco dudó demasiado. Dijo, Brit. pasármela. Fue muy fácil elegirla. Además, me la pido. A los dos es, yo creo, el tema sí, que la más me gusta. Botita. La verdad es que es uno de los temazos, quizá a lo mejor es uno de los tapados, una de esas muchas joyas ocultas que tiene el disco. Cuando ha empezado a sonar, Irene decía, wow. No sé, como si te vinieran mogollón de recuerdos, ¿no? La lagrimita me emocionó y todo, de oír la melodía. Porque es un disco, no sé si estaréis de acuerdo, que se puede escuchar del tirón, del principio hasta el final, y hay muy pocas zonas oscuras o muy pocos baches, ¿no? Sí. Sí. Veo que estamos... hay consenso, es sí. Bueno, eso sí, es bueno también. No sé, a lo mejor hay detractores también, ¿no? Claro, cada uno tendrá su canción menos favorita, ¿no? Cierto. Sí, no, pero sí que es verdad que es un disco que se escucha, o sea, que lo empiezas a escuchar sobre todo cuando hace mucho tiempo que no lo oyes y es como, ay, qué canción tan guay, y pasas a la segunda, ay, qué canción tan guay, y la tercera es como otro temazo y así todo el rato, continuamente. Cierto. O sea, a mí hay una canción que no me gusta mucho, pero no sé, no recuerdo el título, tampoco lo voy a decir. O sea, no me acuerdo y no lo voy a decir. No. Pero era de como no, queráis. No. Sí, o sea, una canción del disco que es como de... Pero no importa, porque el resto... El resto es estupendo y además, pues eso, es un disco que, bueno, en mi opinión, por lo menos, no sé cómo lo veis vosotros, han pasado 20 años desde que salió, pero sigue ahí, sigue lozano. Pues fíjate que yo te iba a decir, lo estaba escuchando esta tarde. Antes de venir. Coña. No, lo que pasa es que pensaba que le pasa casi todo, en realidad, en la vida. Como es, tiene un componente que es muy de su tiempo, del momento en el que salió, y ese, como se dice, statement que era el grabarlo en ese momento así, con esas guitarras, y que tuviera ese sonido de principio a fin, porque representaba algo más que la propia música en sí, o eso surgió después, pero vaya, estaba ahí. Hoy escuchándolo era como, vaya, aquí hay como dos o tres canciones en las que Dave Grohl hace exactamente la misma batería. Uh-huh. Y eso seguro que hoy no lo haría. Será sí. Nuevo, coño, o sea, dale cuartel. Ya. Pero te quiero decir que era como, esto lo puedo hacer porque estamos aquí vendiendo esta historia en este momento, año 1991, pero... No sé, me daba por pensar, ¿sabes? Que hoy no se grabaría un disco así. Le daría muchísima más variedad entre canción y canción, ya, aunque tuviera el tempo parecido. Pero allí era la cuestión era dejar claro ese tipo de, claro, de sonido de principio a fin. Y al fin y al cabo eran un grupo de punk, por así decirlo. Sí, claro. Por sí, así sí, decirlo. Sí, al final los grupos de punk y de rock, o sea, si te pones a mirar baterías de Elvis, seguro que hay muchas que coinciden, pero... Yo creo que, o sea, creo que es algo bastante común en ese tipo de discos. También es cierto que igual que tiene mogollón de fans y que es un disco pues crucial, por lo menos en el inconsciente colectivo, también tiene sus detractores. Hay muchos que prefieren In Utero, quizá por el sonido, quizá porque el grupo estaba en otro sitio. Yo estoy yo lo he escuchado muchas veces. El otro día íbamos Nacho en los trolls. Y Nacho no sé por qué eligió un montón de discos de los 90, pero de verdad, o sea, todo como desde Rage Against the Machine, un directo de AC/DC, Nirvana, bueno, en fin. Y entonces teníamos el Nevermind de Nirvana, pero como llevamos escuchándolo todo el verano, pues fue como, bueno, pues voy a poner In Utero. Yo creo que pasé todas las canciones ahí como de escucharlas 20 segundos y decir, no, la siguiente. Y lo quité en plan de, vamos a poner a Rage Against the Machine otra vez. O sea, que lo acabamos de escuchar, ¿no? A ti In Utero. O sea, que no es que no me gustara, en el momento me gustó, pero no, para mí no tiene nada que ver con Nevermind. Pero desde vamos, luego. Está años luz. Seguramente la producción es mejor, o no mejor, es diferente. Pero pero no me caló de la misma manera. Que a lo mejor si le doy otra oportunidad y no estoy ahí tan de, venga, 20 segundos y no me gusta, pues probablemente sea muy muy buen disco también y tenga muchas canciones que necesite yo revisar. También es un disco estupendo, sí. No me... fue como... ya me pudo el nervio ahí del dedo de pasar las canciones así. Quietecito, por favor. Y una cosa, ¿por qué decidisteis llevar esta canción un poco a ese terreno pues lindante con el surf? Pues no sé, la verdad es que nos pusimos a ensayarla en el local ahí intentando llegar a la intensidad de Nirvana y fue algo imposible. O sea, en un momento de alguna de las veces que tocamos la canción fue algo así como que estamos intentando hacer. No, si estos tipos ya tenían la intensidad. Entonces fue... Lo dijo Nacho, fue como, oye, si lo hacemos así como más surferilla, porque tenemos ahí un ramalazo surfero que nos sale de vez en cuando. Y bueno, no sé, fue bastante divertido, porque es eso, te la llevas ahí a un terreno que no es el de la canción y supongo que lo haces un pelín más tuya, uh-huh. Porque bueno, le das otro toque intentando respetar la versión original que es... O sea, que para nosotros era como... te das cuenta también que, o sea, son tan buenas las canciones que la pases por el tamiz que la pases. Esa conclusión también he llegado yo después de ir recibiendo todas las canciones que habéis grabado, porque ya lo estáis viendo, cada una va hacia un sitio distinto y yo no sé si eso... Hacia un sitio distinto y funciona. Sí. Y yo no sé si eso con cualquier disco de rock o de pop, 12 canciones se puede hacer, o sea, no lo veo yo tan fácil. Yo creo que no, o sea, yo creo que es que son canciones, o sea, y las puedes tocar de mil maneras, con un ukelele y con voces, dándole una vuelta más, es que suenan que te cagas, o sea, no sé, yo creo que el tema está ahí, más lo que hagamos nosotros, bueno, pero... Y creo que con la siguiente tenemos un ejemplo... Súper sí, claro. Sí, sí, yo creo super que sí. Claro. Vais a fliparla. Vais a flipar, cabrones. Dejarlo que sí. Quienes conozcáis a los próximos protagonistas del programa, pues os pillarán menos por sorpresa. Pero los que seáis nuevos, vais a... Los neófitos van a que se agarren a la silla. Cierto. Vamos a escuchar Litio, por cortesía de Duomo. Cuidadín. Yeah. rock. Shout out the years and I'm about to crack. I'm out and I'm about to rock. Litio, por cortesía de Duomo sonando aquí en la Isla de Encanta, en este primer programa de esta cara de nuestro homenaje a Nevermind. Vamos a mandarle, si veis qué tal, hasta Valencia un aplauso. Un a aplauso, Duomo. Señor. Unos monstruos que están hechos. Gracias, gracias. Hoy aplausos desde la meseta. Sí, señor. ¿Qué pasa, Tony? Buenas noches, Isla de Encanta. ¿Cómo estáis? Pues aquí, muy bien rodeado, muy contentos y la verdad es que... Pues, ebrios de litio. ¿Eh? Ebrios de litio, por lo que veo. Ebrios de litio, tío. Estamos ahora mismo en una nube, flotando. Sí, sí. Así da gusto. La verdad es que sí. Oye, enhorabuena por la canción, que os ha quedado muy chula, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido así, tanto fugaz el asunto, pero con mucho cariño a ese disco y a ustedes, por supuesto. Me alegro que os guste. Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Oye, ¿cómo se os ocurrió trincar esta canción, que es otra de las emblemáticas y que también fue single de Nevermind, y llevarla al otro lado del Atlántico? Pues, bueno, todo el Atlántico, sí, un poquito más, yo creo que un poco más al sur, porque de Estados Unidos a Brasil, más que Portugal. Pero está al otro lado del Atlántico, sí, en cualquier caso, cambio de continente. No, siempre que nosotros en nuestro camino, siempre que nos hemos atrevido a jugar al mundo de las versiones, pues creemos más en la adaptación, en la descontextualización de género y de idioma. Y al escuchar Litio, pues tenía ahí una cadencia que invitaba a jugar al portugués de plástico y de ahí al brasileño y el guiño cósmico, pues bueno, ya nos invitó a tirar por ahí y a partir de ahí llega el riesgo. Nada, sabíamos que contábamos con el factor sorpresa, ya te lo dije antes cuando te llamé, o sea, no sabíamos por dónde ibais a salir, pero... Yo creo que ese es el gran reto de cualquier versión, o sea, para tocarlas igual... Ya está la orquesta platería. Yo creo que si nos lanzamos, si cualquier banda... No he tenido el placer de escuchar el resto de versiones, pero yo creo que cuando una banda se lanza a tributar a alguien o a tocar una canción que no es suya, creo que la obligación es llevarla a otro terreno en el cual la canción, si es buena, luzca igual. Que ahí está el reto y bueno, y también quedarte un poco con el sabor de decir, oye, ¿qué pensarán los Nirvana si la oyeran? ¿Les gustaría o no? ¿O podemos hablar con The Grohl? Ah, pero sí, yo creo que sí. Todo se andará. Pero bueno, que hay un punto de cariño, de respeto y también por de perder también un poco el respeto a las normas, ¿no? Yo creo que, yo digo que para tocarlas exactamente igual ya lo han hecho ellos y lo han hecho mejor. O sea que si la llevamos todos a nuestro terreno, es la mejor manera de vestir de gala esas canciones que tan buenos ratos nos han hecho pasar. Oye, Tony, ¿cómo habéis grabado la canción? ¿Con ayuda de quién y dónde? Estudio doméstico, totalmente. Tenemos un buen amigo con el que tocamos en algún que otro proyecto y con el que las grabaciones así domésticas él suele estar al volante, y que es el doctor Yao Selector, Jaume Miri Carbonell, que es productor y agitador de la escena, sobre todo de música negra y música jamaicana y punk y tal en el Levante. Y bueno, pues he tenido el placer de compartir techo con él, y entonces teniendo el estudio en casa, pues le tocó. Y digo, mira, poco tiempo, agilidad y un cerebro amigo. Y ahí pues en casa, en el estudio doméstico, nos lanzamos a hacer Litio. Él ha sido el tercer Duomo en esta en esta experiencia. ¿Y las clases de portugués que las ha dado? Las clases de portugués, tengo el placer de tener raíces gallegas. Toma ya. Entonces me pilla de cerca y luego pues con algún... Siempre que nos lanzamos otro idioma contamos con lo que llamamos padrinos gramaticales o madrinas, que siempre algún nativo le pegue una ojeada por cuestiones de... Pues bueno, traducción, licencias poéticas, cadencias, pronunciación, esas cosas. Y un buen amigo, cantante de Fado Blues, Mario Ferreira, oriundo de Oporto, entonces tal, pues puso su granito de arena, nos dio el visto bueno y nada, de ahí al portugués. Pues ha quedado brutal. Nos ha gustado pues muchísimas, mucho. Muchísimas gracias. Que os guste, la verdad es que es un gran piropo. Tony, muchas gracias. Pronto os enviaremos el resto de canciones para que podáis echar ahí un ratillo y, comprobar lo bien que han quedado todas. Pues estamos seguros de que entre tanto material va a haber, como siempre, unas que pueden gustar más, otras menos, pero que va a haber sorpresas, que yo creo que es lo mejor de las canciones y por supuesto el agradeceros vuestra iniciativa, nada. Que haya quedado de un disco de peso histórico y involucrar a tanta gente, y seguro que ha quedado ahí un arcoíris de lo más bello. Muchas gracias, Isla, me encanta. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Nick. Reparte abrazos con el tío Coque y espero que nos veamos pronto. Será un placer. Oye, quedamos a la espera del resto del disco, que tenemos aquí el diente largo. Ok, muy bien. Os lo haremos pues llegar por activa o por pasiva. Abrazo. Gracias por todo. Hasta cuidaros. En fin, genios y figura Duomo, siempre, la verdad es que pues ha sido un goceteo también poder charlar ahora con ellos y contar con su astucia y su talento en este repaso que estamos haciendo a Nevermind. Julito está ahí liado, despidiendo a Tony. Sí, Tony es de los que le gusta pegar la hebra, ya está. Lo tiene ya, de pim, pam. ¿Tiramos para adelante, Julio? Sí. Bueno, pues vamos a concluir esta cara A con Poli, con una de esas canciones que también estamos seguros os van a sorprender. Esta versión la ha hecho Pájaro Sunrise. Holy Cesar Bacher, just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. The will of instinct. The will of instinct. Is it me? Have a seat. Let me get daddy wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Have been told. Promise you. Have been true. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help. Help myself. Pues así suena Polly interpretada, versionada por Pájaro Sunrise, por Yuri Méndez, que si las cosas van por su camino, debe estar escuchándonos ya al otro lado del hilo telefónico. Yuri. ¿Qué tal? Va por su camino, van. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Muy bien. Bueno, nos alegramos. ¿Qué te pillamos? ¿En el Tajo? Sí, estamos justo acabando ahí. Acabando. A medias, una mezcla, más bien. Espera un momento, Yuri, que es que somos lo puto peor. Mandemos un aplauso a... Es que se nos va la olla, ya lo sabes, ya nos conoces. Oye, Yuri, que tú tenías muy claro que iba a ser Polly, que sería Polly o no sería. Sí, porque, empezando por el principio, yo no, nunca he sido muy fan de Nirvana. No sé, me pilló yo creo cuando salió en el hermano, tenía 12 años y luego parece que había esta cosa de Madrid-Barcelona en Nirvana Pearl Jam y me gustaba mucho Pearl Jam. Y yo creo de las canciones que tengo más recuerdo de que me llamasen la atención en ese momento era Polly, así la única, yo creo. Bueno, pues para ser un grupo que no te llama mucho la atención y que... Pues has sabido, la verdad es que has sabido sacarle rollo y buscarle ahí las vueltas. Claro, es que igual con muchas canciones, no sé si con canciones grunge, es muy difícil sacarlas de tocarlas como las tocaban ellos, es casi la única opción o llevártelas a otro sitio completamente distinto, pero no a mí al menos, no me resulta fácil coger eso, tocarlo y si la toco ya la tocaban ellos. Bastante mejor, ¿sabes? No le veía sentido. Es como, no sé, si los 90 y el mismo tipo de, creo, el mismo tipo de angustia o de rabia o de lo que fuese aquello, no se hace con esa música, creo ya. Oye, ¿y por qué, bueno, en qué momento tienes la iluminación de convertir Polly, que era un tema acústico, era pues casi una pieza folk, llevarla pues eso, a la pista de baile? Precisamente por eso, desde el momento, porque no quería hacer lo mismo que habían hecho ellos y no sé, cada vez jugar con cosas electrónicas cada vez me gusta más y bueno, era como un campo de pruebas, estaba estupendo. Las versiones son mucho mejor porque si destrozas algo al fin y al cabo te mantienes bastante al margen. Pues la verdad que tu canción casi fue de las primeras. Sí, fue la primera. Fue la primera que llegó. Fue la primera. Y dijimos, hostia, esto pinta bien, ¿eh? Dios mío, estos chavales. Sí, sí. ¿Cuánto margen y cuánta energía? Sí, oye, por cierto, Yuri, ¿lo has grabado tú por tu cuenta de riesgo en plan Juan Palomo, tú solito? Sí, en casa, como casi siempre. Uh-huh. Ahí molestando a los vecinos. Está hecho un hacha, ¿eh? Bah. A ver, ¿cómo te lo pasas, macho? No, y por si no fuera... poco, la primera canción no le hizo tilling suficiente y en estos últimos días se acurra otra. Que es la versión Redux, bueno, la que hemos escuchado. Sí, sí, esto es un remaster. Es cierto, bueno, es el montaje del director. Ahí entran las paranoias de cada uno con las mezclas y con sonido y esas cosas. Bueno, ya estamos, Yuri, casi terminando el programa. Están con nosotros Nacho de His Majesty the King, están Pablo y Manu de Delco y Irene Tremblay. La verdad es que todos más o menos coincidís en, o habéis coincidido en que pese a que te pueden gustar más o menos el grupo, el disco y tal, canciones sí que había. Y tú, en este caso, eres un poco el que disiente, ¿no? de esa supuesta grandeza del álbum. Yo no sé si tu perspectiva, tu punto de vista ha cambiado con los años. No es con la grandeza de Nirvana, son muy importantes, simplemente algo de, no sé, que hay grupos que te llegan y grupos que no. Pero claro, por supuesto, solo es mi gusto, que no creo que sea el mejor tampoco. Pero sigues ahí, firme. ¿Tampoco te ha dado por escuchar el disco para preparar la canción y eso? Cuando hablé contigo estuve escuchándolo, buscando a ver si había alguna otra que me llamase la atención y no, me sigue pasando como entonces. Me recuerda a estar en garitos de crío, o sea, claro. Siendo mucho más chaval y ese tipo de cosas, pero no sé, la música, aparte de recuerdos de una época, nunca me llegó, no sé por qué, y no sigue sin llegarme demasiado. Pues está fatal que diga esto, ¿verdad? No, que va, tío. Después de haber escuchado la canción, pues yo creo que está casi incluso mejor, a pesar de que no es un grupo que te hiciera demasiado tirín. Cada creo que es capaz de marcarte una versión tan chula como esta. Bueno, lo he hecho con cariño. Se nota y nos llega. Bueno, Yuri, te vamos a despedir ya porque, Julito, tenemos poco tiempo ya, ¿no? Tenemos 30 segundos, 40 segundos. Es eso. Es que hemos estirado mucho, Yuri, es lo que tenemos. Ya sabes que nos va el palique. Nos vamos rapidito. Yuri, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Lo mismo digo, un placerazo. Gracias. Bueno, Julio, suelta lo que tengas que soltar por ahí. Nacho, Manu, Pablo, Irene, muchísimas gracias, de verdad. No sé, espero que pronto pues nos vamos a ver con vuestros discos, con vuestras nuevas canciones, con lo que se vaya terciando y que nada, que ya os pasaremos el resto de canciones para que las conservéis y tengáis un recuerdo de esto. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti. Vosotros. Os dejamos con la edición deluxe de... Sí, di. Falta el aplauso de los Idealistics. Un aplauso para Idealistics. El resto está en todo, menos mal. Un aplauso para Julio y César. menos mal que están siempre aquí los jóvenes. Os dejamos con la edición deluxe de Nevermind. La semana que viene, la cara B.